San Isidro Labrador. San Isidro Labrador sacó agua de un peñasco. Sácala tu Virgen pura, aunque sea de tu manto. Danos agua.